tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Kitchen of the Revolution. Mi nombre es Alexandre Crespo y soy cocinero. Uno empieza a ser cocinero porque de niño, al volver a casa, cenaba solo y calentando la cena añadiendo ingredientes, creyó que sabía cocinar. Porque cuando veía a alguien moverse en la cocina, me acercaba a cotillear. Uno termina cocinando para los amigos porque se atreve y un día sale bien y te lo crees. De estudiante, trabajar en un restaurante garantiza un estómago y siempre lleno. Siendo cocinero tienes acceso a viajar sin gastar dinero, conoces gente y te metes donde nadie puede entrar, en la cocina. A tu alcance se ponen los secretos de esos grandes chefs. Si eres cocinero, tienes acceso al cajón de sus recetas. Uno empieza a trabajar de cocinero porque así puede explicar a cualquier persona lo que hace en su trabajo. Uno termina siendo cocinero porque le gusta coquetear con lo clandestino. Estás escuchando Radio Crash 105 de la FM. Estamos retransmitiendo desde Gijón. Esto es un programa gastronómico. Esto es Kitchen of the Revolution. Un programa de cocina, porque seguramente como a mí, la gastronomía te habrá pillado despistado. Y hoy tenemos un programa gastronómico especial. Hoy vamos a hablar de músico y voy a leer el programa a mucha, mucha música. Como hemos tenido así un problemillas así técnicos, os vamos a presentar. Hoy tenemos a Silvia, componente del grupo Valtiala. Espérate un momento, Silvia, que no te subí el micrófono. Ahora sí ya puedes hablar. Hola, ¿qué tal? Ahora te voy a preguntar, pero antes, mira, vamos a escuchar primero vuestro último trabajo. Y ahora hablaremos de gastronomía y música, mucha música. Luego la escupió, después salió el sol y hasta se fue el agua detrás del cristal. Se observan tus marcas y aunque haya en tu piel grabado ese ancla, no te agarra bien tus huesos, tus pies, tus piernas delgadas. Quítate el disfraz y aprieta los dientes y ten el valor, di que no me quieres. Igual me dará porque ya no estás, no estás, no estás. estás, no estás, no estás constantemente. No estás, no estás, no estás constantemente. No estás, no estás, no estás constantemente. Muy buenas tardes, Silvia. Valtía, la escuchábamos el primer trabajo, constantemente. El último que se ha publicado, constantemente. Eso, gracias por abrir esta ventana desde aquí, desde Radio Crash. Antes de nada, eso, perdonar por todas los problemas de conexión y demás. Esto es radio en directo y hoy hemos tenido un poco de problemas técnicos que solucionaremos a lo largo del programa. Buenas tardes, Silvia. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Se te escucha, ¿no? Tengo aquí en la mano, me traje hoy los dos discos que tenéis en formato físico para tenerlos aquí, olerlos y hacer la entrevista un poco más así informal. Bueno, dime que hoy solamente has venido tú. ¿Cuántos sois en el grupo? Primero, ¿de dónde sale el nombre? Porque a mí la verdad siempre se me traba esta L antes de la T. Es pregunta obligada a un grupo de música, preguntarle el porqué de su nombre. Bueno, pues este nombre de Valtiara viene de Valtiar, ¿no? Del verbo Valtiar, que es una palabra asturiana que tiene que ver con tirar hacia abajo, ¿no? Como Valtiar, voltear, tirar, echar un poco hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía que tenía un poco que ver con lo que queríamos hacer, con el tipo de canciones, de música, con cambiar un poco a lo mejor de estilos que estábamos haciendo antes e ir hacia otra cosa que tuviéramos todos en común, ¿no? Todos los cuatro miembros que formamos el grupo. Eso, ya has venido tú solamente, pero sois cuatro. Preséntanos así un poco por encima para... ¿tú te ocupas? Pues yo estoy a la voz y a los sintetizadores, así un poco a las teclas. Está Sabino, que es la voz principal y el bajista, y Guzmán está la guitarra y Pablo en la batería. Bueno, me acabas de contar de que, bueno, empezasteis con otros géneros, ¿no? Y ahora, ¿cuánto tiempo lleváis con esta formación? Estos cuatro que me acabas de nombrar y este nuevo proyecto, ¿cuándo surgió? Porque, bueno, venimos de pandemia, ¿surgió después de la pandemia o fue durante la pandemia? Pues en plena pandemia estábamos, ya estábamos ahí, así que surgimos ahí de la guerra total, un momento en el que no podíamos pues prácticamente ya casi hacer nada, ni juntarnos, ni nada, ¿no? Pero la verdad es que a pesar de la circunstancia y de todo aquello que pasó, conseguimos sacar adelante bastantes cosas, ¿no? Vídeos, canciones, grabar incluso, y bueno, igual hasta nos unió más el momento. ¿Esperabais grabar cuando hablabais de la unión? ¿Esperabais, bueno, cuando juntasteis vuestras inquietudes era, oye, cuanto antes grabar algo, sacar algo en formato físico, o simplemente os juntasteis, bueno, vamos a juntarnos a ver qué sale? ¿O fue a posteriori? No, la idea sí que era ya grabar, era hacer cosas, juntarnos para hacer canciones. Sabino tenía muchas canciones hechas, muchas letras, muchas cositas, y ya había esa idea de juntarnos, pero con un objetivo, pero también de juntarnos como amigos que somos, ¿no? Nos conocemos todos desde hace muchos años, somos así amiguetes, entonces teníamos ganas de hacer algo un poco familiar juntos, ¿no? De estar a gusto, ¿no? Cuando estás a gusto tocando con alguien que conoces, que te entiendes y demás, ganas de eso, pero por otro lado sí que estaba muy clara la idea de grabar y de ir a por algo, ¿no? De ir a hacer cosas. Bueno, tengo en la mano vuestro primer trabajo físico, Colores. La verdad que me encanta mucho la edición. No sé de quién, no leí aún. La edición, el formato, todo con los... Bueno, como si fueran tres portadas diferentes de los tres primeras canciones editadas. Vamos, si te parece, a escuchar la primera. No sé si fue la primera vuestra o el orden no tiene nada que... No, el orden no tiene que ver en este caso, pero bueno, sí que fue la primera que nos apetecía mucho sacar. Bueno, pues vamos a escuchar Colores, la primera que yo escuché. Valtiala, Colores, este fue la primera canción que escuché de este grupo asturiano. ¿Sois todos de Asturias? Sí. Y bueno, tú resides en Gijón, que me lo acabas de decir antes de entrar al estudio. Sé que hay otros componentes que residen en Mieres, ¿puede ser? Sí. Somos todos de Mieres y Pablo, que es un poco adoptado también de Mieres, ¿no? Pablo es de Oviedo. Los demás somos de Mieres, yo ahora estoy más por Gijón y demás, pero bueno, Pablo es amigo también de hace mogollón de años y yo creo que pasa más tiempo en Mieres que fuera de allí. Así que era algo que también nos ilusionaba bastante, después de estar ya muchos años todos pues tocando con, a lo mejor también con otros grupos, con otras personas, viviendo fuera, en otros sitios, pues volver un poco otra vez al origen e incluso poder juntarnos para volver a ensayar en un local también en Mieres, era como, bueno, tenía su punto, ¿no? Así que os consideráis de Mieres, ensayáis en Mieres, ¿os juntáis cuántas veces por semana? Pues estamos ensayando como dos. Dos veces por semana, vale. Este es un programa gastronómico, solo voy a preguntar qué tenéis de comer en un estudio, ¿no? En un estudio de grabación, ¿qué se tiene? O en un estudio, perdón, de ensayo, ¿qué se tiene de comer normalmente? Pues mira, nosotros tenemos gusanitos, patatitas, más o menos, a veces alguna palmera de chocolate, que también nos gusta, y más o menos, es que los ensayos no da tiempo a mucho más, incluso empanada, mira, sí, a veces algo de empanada, sobrevivimos con eso. Bueno, yo la verdad que pocas veces he ido a locales de ensayo, y mis recuerdos de mis primeros locales de ensayo solamente había litronas por ahí por el suelo y sofás y, bueno, y demás. También, pero es que no lo quería contar. De beber sí, ¿no? Sé que os gustan mucho los Kings. Yo a cada entrevistado le pido siempre unas canciones. En este caso, como entrevistaba a un grupo de música, era como más complicado. Pero bueno, una buena selección. The End of the Day, de los Kings, un grupo inspirador para muchos, también a vosotros. Dentro de los favoritismos, de los favoritos, de los grupos favoritos, están los Kings. ¿En qué grupos? Más o menos, a mí me importa un poco ese proceso de creación, sobre todo por una banda, que llegáis al ensayo, os fijáis en otros grupos, venís con ideas ya. ¿Voy a tocar esto o ya os los mandáis por WhatsApp antes de llegar a...? Bueno, en realidad el haber elegido a los Kings es un poco... ¿no? Cuando empezamos a escuchar música, era un grupo así un poco pues, de referencia que escuchábamos mucho, que nos aportó como muchos detalles musicales a nivel de voz y tal, que, en los que sí que nos fijamos también, pero... Eso fue un poco el inicio, ¿no? El inicio, la evolución que hemos tenido y que estamos buscando ahora mismo ya va un poco más adelante, da más pasos de aquella movida un poco sesentera o sixties que siempre nos ha gustado mucho y que nos sigue gustando mucho, ¿no? Más pop o más rock siempre nos gustará, pero ahora estamos un poco hacia otros caminos. Conservamos esas armonías originales, esos coros, esas voces que queremos seguir manteniendo y que nos interesan mucho aquí en este grupo, pero vamos más hacia una línea como más pop, más moderna, más actual, más, bueno, con algo más electrónico también, ¿no? Yo cuando escucho eso, canciones como este Till the End of the Day de los Kings, me imagino es una sala pequeña tocando fuerte, una música muy directa, muy limpia, muy clara. Cuando tenéis el proceso de creación de un tema, de una canción, ¿os imagináis tocando en una sala pequeña o en un gran estadio, ¿no? Ahora que está sonando otro grupo de referencia. De super referencia, además. Nosotros nos imaginamos tocando a lo grande. A lo grande, o sea... Sí, nos hemos tocado en todo tipo de escenarios. La verdad, nos apetecería muchísimo tocar escenarios grandes. Si tocamos en un escenario más pequeño, pues también nos gusta mogollón, porque nada como estar en familia, ¿no? También es verdad, pero sí, claro que nos vemos en uno grande. Y sobre lo que comentabas antes de cómo es ese proceso de crear, pues bueno, Sabino lleva muchas ideas, ¿no? De canciones, él suele crear así más o menos las pues, melodías y letras, y luego los demás pues vamos dando también bastante forma a lo que queremos hacer, o sea que cada uno pone su punto, porque luego en realidad todos venimos un poco de ámbitos pop, rock, pero diferentes también, ¿no? Tenemos muchas influencias distintas. Pues bueno, creo que la mezcla está saliendo bastante bien, muy bien. Bueno, Silvia, me comentabais que hacéis canciones ya pensando a lo grande, en tocar... ¿Por qué no? A lo grande. ¿Recuerdas vuestro primer concierto con esta formación? Me refiero a tu primer concierto personal, que también me lo puedes contar, sino el primer concierto con la formación también. Sí, claro, claro que lo recuerdo. Sí, además no hace tanto. Y sí, estuvo genial. Lo pasamos bomba. Tocamos en Burgos y bueno, siempre que es pues un primer concierto siempre es una tensión, ¿no? Siempre dices, madre mía, a ver cómo va a salir, cómo va tal, después de todo este tiempo trabajando tanto en local, ¿no? Sin salir a la calle y todo, teníamos muchas ganas de ver cómo podía sonar, y la verdad es que estuvimos como muy tranquilos, muy bien acogidos y muy guay. Yo lo pasé, vamos, lo pasamos bomba durante y el después, por supuesto, también. Ahora que estamos todo, bueno, se publica en vía YouTube, Spotify, se va subiendo canción a canción, es la tendencia ahora en los últimos años. ¿Tú crees que antes iban la gente que iba al concierto iba un poco más a ciegas y sin embargo ahora van ya como sabiéndose las letras antes de que se haya publicado el disco? Me explico, ¿no? No sé si entendiste un poco por dónde voy, sino que la gente ahora ya va a los conciertos como sabiendo ya, ¿no? De antemano. Antes ibas un poco, bueno, sabías que eran buenos, sabías que venían a tu ciudad, ibas a ver lo que te ofrecían y casi siempre luego podías comprar el disco. Ahora no, ahora sale como mucho, mucho más tarde. Sí, claro, a ver, es que son conceptos de escuchar o de consumir la música muy diferentes, ¿no? Ha cambiado todo mogollón. Antes, pues cuando solo tenías la opción de escuchar todas esas canciones cuando salía el disco entero, pues había ese factor sorpresa que tenías, ¿no? Cuando ibas al concierto a verlo, o sea, podías escuchar todos los temas, o cuando te llegaba ese disco a casa o lo comprabas en una tienda y lo escuchabas entero y era como una expectativa muy grande, ¿no? De todo lo que te ibas a encontrar. ahora es otra historia, ahora lo tenemos todo muy a mano, van saliendo canciones, a veces parece que consumimos más que escuchamos, ¿no? Entonces ahora hay una tendencia también pues a quedarse un poco con este tema, este otro, ¿no? Y no tanto a lo mejor a dedicarle tanto tiempo a escuchar un disco entero. Entonces sí, sí que es verdad que cambiaron bastante las cosas. No creo que sea ni mejor ni peor el cómo estamos ahora mismo. Son maneras de consumir diferentes, de escuchar, y yo creo que cuando a alguien le gusta realmente lo que escucha, aunque sea un par de temas, y no, aunque no haya escuchado antes todo el disco, yo creo que sí le gusta, va a ir al concierto seguro a verlo. Bueno, antes de escuchar, yo sí que es cierto que os he escuchado el primera canción, los he escuchado vía los trocitos esos que pusiste de adelanto en Instagram y redes sociales de este primer single que tengo en la mano, Colores. Vamos a escuchar ahora Pequeñas Victorias. Reconozco eso, que escuché un fragmento, no me acuerdo cuánto era, 10 segundos o 15 segundos, o era algo así, pusiste el fragmento y me gustó, entonces ya compré directamente el formato físico. Pero sí que es cierto que antes me tiene pasado de ir a un concierto y a la salida siempre espero llevarme el disco debajo del brazo, ¿no? Y ahora parece que, bueno, que es más complicado, sino que los grupos empiezan como antes a tocar, que también es bueno, y se consume de otra manera. Vamos a escuchar Pequeñas Victorias. Esto es sale en vuestro primer single. Lo tocaréis este fin de semana en Gijón, ¿no? Sí. Vamos a ir adelantando. Sí, vamos a tocar el día 28 de mayo, que es el próximo sábado, en la sala Billy Bob, aquí en Gijón, a las 9:30. Va a ser un concierto bastante especial porque está dentro de, bueno, pues de unas cuantas pinchadas que empiezan ya por la mañana, por el día, sobre las 2 o así, en el Pez Lata, y luego pues ya continuamos con pinchadas en la misma sala donde vamos a tocar, y alargaremos hasta un poco tarde, así que el sábado 28 de mayo a las 9:30, concierto, durante el día pinchadas y después más pinchadas en la sala Billy Bob, y ahí nos vemos todos y todas. Encuentro sentada al despertar, a medio tapar en el sofá. La tele hace ruido en el salón. El sonido de que hace calor. Si algo es distinto, escucha esta noche. Yo te puedo. Trama. Valtiala, pequeñas victorias. Estamos escuchando Radio Crash, hoy programa especial de Kitchen of the Revolution, presentación de Valtiala, grupo de Mieres. Y como cada programa, hoy nos acompaña Silvia, componente del grupo, pero como cada programa recomendamos siempre uno, o dos, o tres, o cuatro, algo de literatura. Este fin de semana, aparte de concierto de Valtiala en la sala Billy Bob, siempre digo Billy Joe, no sé por qué. Es que suena muy bien. De las el sábado, pues el viernes, un día antes, tenemos en el Toma 3 la presentación del libro de Carles Armengol, Collado. Buenas tardes, Carles, buena tarde. Buenas tardes. Aquí vía telefónica es la primera vez, la verdad, que en Kitchen of the Revolution. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, ¿me oís? Sí, yo os oigo perfectamente. Perfectamente. Perfecto. Es la primera vez, digo, que hago una entrevista vía telefónica. ¿Qué tiempo hace ahí en Barcelona, Carles? Pues un calor aplastante, o sea, es horrible. O sea, pues, hace un calor horrible, pero bueno. Bueno, no sé si es envidia o no envidia. Porque aquí hace bastante pelete. Presentas el libro en Gijón. Me consta que esta ciudad te gusta. ¿Hace cuánto que no visitas Gijón? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste por aquí? Pues estuve para el Yeye. Estuve para el Yeye de este que hubo. Este último que hubo, creo. En verano, ¿no? Este cubo en sí, verano. Sí, este ¿no? verano, que era un poco todavía en ambiente pandémico, pero que se hizo así como más familiar, pero bueno, genial. Sabes que Gijón es como, bueno, de mis ciudades favoritas. Bueno, yo decía lo mismo hace años y mira, ahora ya llevo ya 8 o 9 años viviendo aquí. Collado, La maldición de una casa de comidas. Vas por la segunda edición. Se está vendiendo bien el libro, ¿no? La verdad que el libro está yendo muy bien. Nos ha pillado por sorpresa tanto a la editorial como a mí. No esperábamos este éxito y estamos encantados. La verdad, yo estoy encantado de cómo está yendo, de cómo esta historia está funcionando y muy feliz de ir a Gijón a presentarlo, la verdad. ¿Qué te iba a decir? Una pregunta así rápida. ¿Paella o fideuá? Fideuá. Fideuá, ¿no? Porque se friega mejor después, ¿no? No sé, o sea, siempre he tirado más hacia la fideuá, no sé. A ver, no sé, todo, cada momento tiene su canción, ¿eh? Pero un buen arroz tampoco te digo que no, ya te dije, se lo aseguro. Que hablando de canción, la presentación del libro va a venir cargada de canciones también, ¿no? Aparte de una playlist que incluye, ¿sí? Ahora es algo un poco de, no sé si para ir por Barcelona o así, ya voy a varios libros que vienen acompañados de una playlist, no sé si es una moda o que la música también ayuda a contextualizar, ¿no? Los momentos o el estado de ánimo del escritor en este momento. ¿Tú? Sin duda. O sea, bueno, los libros que ha sacado Colectivo Bruxista han ido, y las otras referencias también han ido acompañadas de una playlist. En mi caso teníamos dudas, pero creo que como al final es un libro autobiográfico y de crecimiento, ¿no? Del niño que se hace adolescente, y es ese mundo, esa época que es tan importante, sobre todo para los que la música siempre ha sido como un catalizador, ¿no? Y algo como que de definir nuestra identidad, pues sí que creímos al final que era importante hacer poner una playlist que un poco refleje aquellos años de adolescencia y juventud, ¿no? Porque sí que, como tú bien dices, ayudan bien a describir también momentos concretos, ¿no? Son canciones que mucha gente se puede sentir identificada. Bueno, yo la verdad que invito a todo el mundo a que se lo lea. Yo no sé si es porque, bueno, me toca de cerca el tema de la hostelería. ¿Cómo se vive detrás de una barra? ¿Cómo son los entresijos? ¿Dónde está el congelador? ¿Las escaleras? ¿Dónde se esconde el personal? Esos entresijos, ¿no? De las cocinas, que solamente el que haya trabajado en hostelería conoce. Yo recomiendo pasaros por el Toma 3 este viernes, A las 7 de la tarde, si no recuerdo mal. A las 7 de la tarde, sí, sí. Va a haber mucha música. Colectivo Bluesista va a estar allí poniendo música. No sé hasta qué hora vais a estar, hasta la 1, hasta las 2, no sé cómo os liaremos. Hasta que venga la policía, espero. Que nos dejen. Bueno, ten cuidado que aquí en Gijón viene muy, muy rápido. No sé cómo es en Barcelona, pero en Gijón no, últimamente. Aquí es peor, te lo aseguro, aquí es peor, seguro. Bueno, Carles, pues gracias. Muchas gracias por abrir nuestra ventana desde Barcelona. Y antes de pedirme, ¿postre o café? Comiendo fuera, postre. Postre siempre, ¿no? Siempre es una fiesta ir a comer fuera de casa, así que siempre postre. A mí la verdad que es, mira, yo para menú del día prefiero café, porque sé que luego voy a trabajar, pero si es fin de semana puedo comer fuera, un postre entra de vicio. Es un caprichito inmerecido. Pues, joder, muchas gracias y, bueno, espero encontrar muchas caras conocidas y desconocidas este viernes a las 7 en Toma 3. Allí nos vemos en el Toma 3. Habrá firma, te podrán preguntar, te pondrán... Sí. Bueno, ¿quejas también aceptas o no? Por supuesto, habrá quejas, habrá... Devoluciones, abrazos, no. Venta de libros, firmas y mucha música, espero. Pues nos vemos si vienes, Carles. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Adiós. Poses mejores para, bueno, para el postureo es acercarte a un concierto, escoger una postura cómoda y hacer como que te sabes las letras de las canciones. Y si puedes mover la pata, aún mejor, ¿no? Desde el escenario, Silvia, se ve mucho postureo. ¿Entiendes? Diciendo, mira, este no se sabe la canción, pero está aquí, ¿no? O... Siempre me hubiese gustado... tocar en algún grupo para ver desde el escenario, ¿no? Ese... Bueno, con Valtiala todavía no tenemos la experiencia de ver si la gente se la sabe o no, porque el disco está, bueno, va a salir dentro de poquito, pero todavía no está por ahí. Pero sí que es verdad que en estos pocos conciertos que dimos hasta ahora, esas canciones que ya sacamos ya están en Spotify y en vídeo y tal, que tienen estribillos como muy muy pegadizos, sí que hay gente que se las sabe y las canta. O sea que está siendo una experiencia súper molona ver que la gente las canta, porque bueno, en realidad sí que es verdad que las canciones de Valtiala son bastante pegadizas y tienen estribillos como muy que aunque no quieras se te meten en en la cabeza y los cantas, son fáciles, ¿no?, de recordar. O sea que yo creo que sí, que la gente se las va a saber. Y a lo que preguntabas, pues sí, sí, sí que es verdad que a veces cuando miras, yo creo que hay un poco de postureo. Porque yo como público también lo hago, ¿eh? También es así. No está, así bueno, que... bueno, a veces yo la pose también con la cerveza en la mano, que también es como un, bueno, en plan... Todo apoya, todo claro, apoya, sí, claro, claro. Grupos, antes pusimos grupos así que, bueno, que nos inspiran, ¿no? Escuchamos los Kings, Oasis, grupos en habla hispana, en castellano. ¿Tenéis alguno así como de... como, bueno, inspiración o alguno que...? Pues mira, estos días hablábamos de los planetas, precisamente, y no como grupo en el que pensemos previamente antes de hacer los temas o en el que nos basemos, sino como grupo al que a veces nos recuerdan las cosas que hacemos, ¿no? Estábamos, pues por ejemplo, el otro día en el local hablando un poco de eso, ojo, pues esto tiene un rollo así como planetero o tal, y sí, sí que al final, pues, todo te cala, aunque no haya sido a lo mejor un grupo que tuvieras todos sus discos en su momento o lo que sea, al final sí que te caló mucho lo que hizo, así que sí, plantas. Los planetas en esta época, ¿no? Cuando no era todo versiones, espero que... Sí, en esta época la verdad es que nos gustan bastante. Así en estos inicios, en los que todavía estaban pues probando un poco, que era todo como más inocente, tocando a lo mejor pues peor, ¿no? Porque igual estaban comenzando con canciones como muy frescas y muy originales. Esto nos gusta. Sí, con un poco menos de producción también. Bueno, no nos olvidemos que Kitchen of the Revolution es un programa gastronómico. Hablando o viendo, escuchando los planetas, ¿qué come un grupo indie? ¿Sí? ¿Vosotros os consideráis un grupo indie? Qué pregunta. Sí, ¿por qué no? Sí, sí, puede ser. Indie y más cosas. Pero sí, sí, sí, ¿por qué no? Claro. ¿Y qué come un grupo indie? Pues nada, lo que te decía, pues gusanitos, empanada y tal. Nosotros, la verdad es que estamos ahí un poco mitad y mitad, ¿no? La mitad del grupo, Xavi y yo, como que no se nos da muy allá lo de la cocina y comemos un poco así cualquier cosilla, pero la otra parte del grupo sí que nos suele mandar fotos de las comidas que hacen y todo. Y cocinilla, y aquí, ¿no?, hay estilo, ¿eh? Y hay clase, sí, sí. O sea, unos buenos cocidos. ¿Tú y... me sabrías decir, por ejemplo, plato favorito de los componentes? Cada uno, si tuviese un plato favorito... Pues me puedo atrever, pero me puedo equivocar. O sea, ya estoy viendo que no quedáis los domingos a hacer paella, ¿no? No, nosotros es que quedamos así más por la tarde-noche, o así. ¿Qué te iba a decir? Ahora que empieza el verano, festivales, conciertos, al aire libre, ¿Tenéis muchas cosas programadas ya para este verano o aún o cuesta? No, cuesta un poco y de momento estamos ahí, bueno, estamos ahí todavía arrancando, ¿no? Toda esta pandemia, pospandemia y demás nos ha dejado ahí un poco de rastro, entonces estamos todavía ahí pues encajando horarios y cositas y demás, y bueno, lo que tenemos así más próximo, que claro que habrá cosas para el verano y para después, pero lo que os podemos adelantar es primero este concierto que tenemos este sábado aquí en Gijón, y luego pues el concierto que tenemos el 11 de junio en Madrid con motivo del aniversario del colectivo bruxista, ¿no? Que eso es algo que nos hace también súper ilusión ir allí, porque va a ser un día súper especial y tenemos muchas ganas. Y luego pues ya seguimos contando. En Madrid, ¿no? Sí. Ese me lo voy a tener que perder, está un poco lejos. Te iba a preguntar a ti, cuando organizáis el viaje de ida, en este caso a Madrid, ¿qué lleváis en la maleta para el viaje? Mira, en la maleta de mano, me refiero, para el viaje. ¿Hacéis paradas, tomar el menú del día o directamente bocata y a correr? Sí, vamos un poco a bocata y a correr, porque aquí siempre vamos con las prisas a todas partes. Y en la maleta pues llevamos lo mínimo que nos permite todo el equipo, ¿no? Lo primero es el equipo, por supuesto, y lo demás es totalmente secundario. Así que cuatro cosas, un poco de desodorante, un bocadillo de jamón y muchas ganas. Labios cuentan cómo pensando estás, sonando están, con lágrimas de plomo cayendo estás, sonando están. Hace ya meses, Valtiala. Esto es su último trabajo formato físico. Salió a la venta en formato flexi. FlexiDix, para aquellos que nos están escuchando y no hayan vivido, yo creo que final de los 80, en que venían este tipo de formatos enrollados en las revistas musicales. Es una especie de disco, funciona formato vinilo, formato, en el tocadiscos, pero es plástico, no es vinilo, es plástico, es otro tipo de aleación, no sé, componente plástico. Suelen ser transparentes y suelen estar grabados por una cara solamente. Se utilizaban mucho en aquella época, yo me acuerdo que venían enrollados en las revistas, ¿no?, de promoción. Ahora te mandan un CD o tal, pero bueno, de aquella mente es eso, como las revistas iban más enrolladas y no se estropeaba, era perfecto para ello. ¿Por qué este formato, Silvia? Ay, es que nos hacía mucha ilusión el recuperar un poco este formato. Yo, bueno, ya teníamos algún disco ya de este tipo, de otras bandas, ¿no?, de hace años. Yo tengo en casa de alguna banda de aquí, de Asturias también, y siempre me había parecido así como muy molón el tener algo así como, pues, sin cortar, así como de fábrica, ¿no?, cuadrado, sin estar... Yo he reconocido que me pongo muy nervioso con él, ¿eh? ¿Por qué? Porque no entra bien en el... Porque, en el... No, porque lo veo tan frágil, tan transparente, tan poco peso, sí, que lo veo incluso hasta para meter en la maleta de discos o en la caja de los discos, parece como que lo voy a dañar bueno, siempre. Bueno, si tienes cuidado no se daña. A ver, en realidad es también por hacer algo un poquito diferente, un poco bonito, un poco especial, ¿vale? Porque al final de este Flexi pues hicimos 100 copias solo, o sea, es como un regalito, algo que ya nos quedan pocas copias. ¿Aún quedan? Y quedan algunas, pero pocas ya. Así que concierto de Gijón a lo mejor acabamos con ellas, así que daros prisa en veniros. Pero sí, la idea es un poco pues hacer algo bonito, a modo así un poco como casi como de postal, ¿no? Como, bueno, pues pocas copias, algo bonito que que tuvieran los superfans, ¿no?, que se hicieran con ellas. ¿Y estáis trabajando ya en la portada del disco o no? Sí, bueno, la portada del disco, como viste, las portadas de los singles que tienes ahí, de los que ya sacamos, de Colores, Gokuriyama y Pequeñas Victorias, vienen de diseños que hace una artista que se llama Amelia García, ¿vale? Entonces ella hizo esos colores que ves, ¿no? Y luego lo que es el diseño de las portadas está a cargo de Osobuco, que es otro amigo nuestro de Mieres, que, bueno, pues que hace unos diseños brutales, que somos muy fans, y que se va a encargar también él de hacer la portada de lo que va a ser el disco que se llama Aún Así, se va a llamar así. Aún Así. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. Bueno, quería ponerte a Blur de fondo porque ahora para terminar el programa, porque me comentabas que también es otro de los grupos, ¿no?, de los 90 que influyen en la música de Valtiala. ¿Qué recuerdos de los 90 tienes? ¿De qué canciones? ¿De qué grupos de los 90 te influyeron más? Uf, bueno, como... Si me preguntas a mí, yo... ¿A ti? Yo te hablo por mí, ¿no? Porque, sí, como te decía, el resto del grupo resto no somos todos muy, muy distintos y confluimos en grupos que nos gustan mucho a todos y por eso estamos juntos. Pero luego cada uno por su lado es un poco así, ¿no? Yo tengo una tradición familiar así de mucha música en casa por parte de mis hermanos y había ahí pues desde metal puro y duro hasta super punky y pop y todo, ¿no? Yo, mis influencias, así, cosas que yo amé y que sigo amando, ¿no?, de los 90 pueden ser grupos como los Pixies, por ejemplo, es una referencia clarísima para mí, incluso el hardcore melódico, igual también de esa de esa época. Grupos también, por supuesto, como Los Planetas, que antes te decía, rollo Green Day. Green Day es un grupo que nos gusta mucho también, a todos. Tenía también una canción preparada, pero no sé dónde andará. Bueno, Green Day. Para otro día la dejamos. Pues otro grupo referente que nos gusta mogollón. Bueno, pues muchas gracias por venir hoy al programa. Vamos a escuchar ya la última canción. Ahora publicada tenéis, creo que en redes, 4 canciones o 5. Cinco canciones publicadas. Sí. Las vais a ir publicando poco a poco, ¿no? Para la gran sorpresa que será el álbum entero. Hasta ahora mismo hay 5 y la idea que tenemos ahora es, bueno, para septiembre va a salir otro vídeo de otra canción que no vamos a poner ahora, para que sea un poco sorpresa, pero sí, vamos a hacer otro vídeo que saldrá para septiembre. Y bueno, algún otro más también saldrá por ahí, pero bueno, como ya te comentaba antes, el disco esperamos que salga pues para primeros de octubre o así. ¿Estáis teniendo problemas para la producción del formato físico o no? Porque hay grupos que dicen que sí, que hay un montón de lista de espera. Bueno, nosotros lo vamos a fabricar aquí, en España. Nos parecía que era buena idea, que vamos a cumplir un poco los plazos que teníamos previstos. Y no, en ese sentido, no. Bueno, ha habido así un poco de retraso, un poco pues en tema de plazos de grabaciones, por pues todo lo que te decía antes de la pospandemia y todo, pues ha dejado un poco de cola y nos hemos ido retrasando un poco pues en esos plazos que queríamos pues haber cumplido, ¿no? Queríamos haberlo sacado un poco antes, pero bueno, ahora sí que creemos que para octubre estará, y con muchas ganas ya de sacarlo adelante y de que lo veáis y de que lo disfrutéis. Pues muchas gracias a ti por venir. Vamos a invitar a la gente que se acerque el sábado por Gijón a veros. Por favor, claro. A las 9, bueno, que primero vayan por el Pez Lata, que ya va a haber bastante ambiente, y luego se acerquen a la sala, que es precio familiar. Igual ya no quedarán copias de este Flexi. ¿Del primer single os quedan copias aún? Sí. Quedan algunas, pero bueno, también se está vendiendo bastante bien. Que se apuren y que, bueno, en el primer disco, canciones como esta que va a sonar para terminar el programa. Muchas gracias, Silvia. Vale, os gracias a vosotros. El sábado. Venga. Yo quiero saber por qué razón ahora no estás y me haces falta. Y sin entender lo que pasó, Goku y llama. Y otra vez desperté llorando en mi cama. ¿Cómo pude perder al único ser que me importaba? Solo quiero saber si recuerdas cuando fuimos algo más. Solo quiero saber si recuerdas cuando fuimos a aquel bar cerca del 2 de mayo. Saber que a día de hoy, tal como estoy, conservo esas bragas que te quitaste y al besarme guardaste en mi parca. Deberás comprender que aún no te he olvidado, ni tu olor.